exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal Quinta Región, domingo 19 de febrero de 2012, en directo desde nuestros estudios centrales ubicados aquí en el tercer nivel, en Vicuña Maquena 198. Queremos invitarlo también para que usted sea parte de la Expo Ligua 2012 con una gran presencia, una gran convocatoria de turistas que han llegado hasta la capital del tejido y específicamente hacer parte también de la Expo Ligua con todos sus atractivos, con sus cientos de expositores textiles, también el pabellón agroindustrial, los pequeños empresarios agrícolas, los pequeños productores también tienen sus muestras y también artesanos y patios de comida. www.programasinfronteras.tk nuestro blog en la web donde usted también puede ser parte a través de sus opiniones respecto a las temáticas que estamos planteando ahí y que claramente y durante la semana han sido dos. Una que tiene que ver con lo que está ocurriendo con el Cerro Pulmahue. Claro, porque el mítico Cerro Pulmahue es vigía y testigo de la historia de los liguanos, está siendo de alguna manera invadido con esta especie de plaga, en el buen sentido de la palabra, que significan las plantaciones exóticas por sobre esa naturaleza tan nuestra, tan autóctona, que ha exhibido el Cerro Pulmahue por mucho tiempo. Pero antes de ir de lleno a esas dos temáticas, porque la otra tiene que ver claramente con el sistema de salud que tenemos en la provincia de Petorca. Aysén en llamas, así, literal, porque claramente las barricadas con tomas de aeropuerto, tomas de camino, cierres de carretera, han llevado a los habitantes de esa zona extrema a buscar la única forma, parece, al parecer, posible para que sean escuchados, para que sean de alguna manera también tomados en cuenta por los grandes medios de comunicación. Ahí no hay derecha, ahí no hay izquierda, ahí solamente hay ciudadanos que demandan, en definitiva, también por educación, por salud, por condiciones de vida acordes a la situación territorial en la cual ellos habitan, en la cual ellos viven. No pueden, dicen, pagar más de mil pesos por el litro de bencina. Están pagando, en el caso de los estudiantes que tienen que salir de Aysén para ir a otras regiones, costos de pasajes realmente altísimos. No hay subvenciones, no hay subsidio. Entonces, claramente la gente se cansó, se aburrió y adoptó la forma de lucha que, en definitiva, es la, al parecer, y desgraciadamente, al parecer es la única que se está considerando, porque los estudiantes, antes de salir a la calle el 2011, tuvieron un sinnúmero de reuniones, en fin, con las autoridades donde hicieron planteamiento a los sectores políticos y nadie los escuchó. O si los escucharon, nadie los tomó en cuenta, en definitiva, en sus planteamientos. ¿Y en qué quedó? Bueno, en cientos de marchas que hoy en día tienen a los políticos ahí en las encuestas con los niveles de aceptación más bajos. La clase política chilena prácticamente al debe en todo orden de cosas. El gobierno y oposición que conforman en definitiva quienes son los que adoptan y toman las decisiones políticas en esta materia. Y claramente absolutamente no es una movilización estudiantil, se transformó en una movilización de carácter social, con demandas políticas, económicas, claras y específicas. Y bueno, esa herramienta que es el de las movilizaciones son en definitiva las que van a continuar durante el 2012 si el gobierno y el poder legislativo no toman decisiones en distintas materias. Bueno, decíamos, el Pulmahue, imponente, vivo, no por nada es el ícono del escudo de armas de la ciudad. El Olimpo liguano ha sido vigía y testigo de la historia de este pueblo al otro lado de la cuesta, de sus grandezas y miserias, de jornadas gloriosas y derrotas. Dicen que quien se precie de liguano deberá cumplir con uno de los ritos por lo menos una vez en su vida, alcanzar la cima, sorteando y lidiando en el ascenso de huellas y senderos con matorrales, lianas, vertientes, quillayes, chaguales, sauces y especies nativas como robles, olivillos, lingues y una infinidad de pájaros que con sus trinos y cantos mañaneros inundan como en una sinfonía cada rincón del emblema de postales y acuarelas. El Pulmahue es un cerro viejo y sabio, atesora leyendas y relatos alimentados por el imaginario popular con historia como la de los compadres que enloquecieron al brillo refulgente del metal o del diablo que se presenta como una sensual mujer para atraer a los catadores y resguardar las entrañas donde se esconde el filón que ha sido explotado desde la época en que el valor del oro para los naturales estaba en su belleza y se extendería este filón longitudinalmente por la cordillera de la costa hasta la mina de los Callejas. Eso es un poco lo que se habla respecto al Pulmahue. Y claramente ahí son visibles de los distintos puntos de la capital del tejido, geométricamente ordenado como un desfile militar, limpios, podados, hidratados, representan lo que sus defensores llaman el potencial productivo de la provincia. Son los paltos que, al igual que el resto de los cerros del interior, desafían la gravedad trepando hacia las alturas del ancestral promontorio que observa silencioso, nostálgico de tiempos de gloria cuando era respetado y venerado, como en esos inviernos en que la fría majestuosidad blanca lo cubría hasta su faldeo. Las retroexcavadoras han hecho su trabajo, arrasando con todo lo que encontraron a su paso, pequeños hábitats y madrigueras donde se guarecían toda clase de microscópicos insectos, arácnidos, roedores, cuya existencia no parece importar a nadie. Son los negocios en tiempo del neoliberalismo, donde el verdor de las divisas reemplaza por estos días a la agreste naturaleza que nutría sus raíces desde las profundidades de generosas napas y del frescor húmedo proveniente del Pacífico. Pero el dinero es más fuerte. Hoy luce como un árbol navideño, retocado, plastificado, con exóticos habitantes que como una plaga han inundado los valles y cerros de la provincia, sedientas y en extremo glamorosas, las paltas, verdaderas reinas que se impusieron por la fuerza de los mercados y la codicia empresarial. El Pulmahue está sitiado. Las futuras generaciones estarán condenadas a ver solemnes hileras de árboles que provocarán un desequilibrio donde antes la madre natura crecía fuerte, robusta, en esa anarquía rebelde del orden natural. Le está pasando lo que le ha pasado al resto de los cerros de la provincia. Luis Soto, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente de la provincia que escucha esta radio. Yo sé que esta radio es muy escuchada y yo también soy uno de los oyentes permanentes cada día domingo de lo que aquí se trata. Y sobre todo esperando que se toquen los temas que en definitiva realmente le interesan a la gente, porque hemos notado una clara sensibilidad por el tema del entorno, del medio ambiente, y más aún cuando es visible lo que estamos observando día a día ahí en los faldeos del Cerro Pulmahue. Pero hay tres temas prácticamente han sido los que han sensibilizado a la opinión pública en general de la provincia de Petorca. El hecho de vivir en la provincia más extensa de la región de Valparaíso, pero con la menor densidad de población también, porque significa 70.000 habitantes, poco atractivo desde el punto de vista de los mercados y también, al parecer, del punto de vista electoral. Electoral y político. Exacto. Bueno, ese es uno de los temas que tiene que ver claramente con el entorno, con el medio ambiente. El agua, por algo ayer el carnaval Calipso allá en Cabildo, y eso está creciendo, lo vamos a analizar en profundidad con nuestros invitados en la segunda parte del programa, pero fíjate que hay un tema que es en extremo delicado porque claramente está la vida de por medio, y eso tiene que ver con el sistema de salud que se ha creado en nuestro país y específicamente en la provincia de Petorca, donde, claro, se posterga el hospital biprovincial, pero siempre pensando de que los habitantes de Petorca tienen que seguir concurriendo a otra provincia. Es decir, ¿por qué el hospital San Agustín, ubicado aquí en la cabecera de la provincia, no se transforma en un hospital con los elementos tecnológicos y los profesionales especialistas, acorde con los tiempos que estamos viviendo y de acuerdo a las necesidades y exigencias de la gente? Muchos llegan tarde a los centros asistenciales en estas derivaciones que se hacen en Quillota, donde no hay ventilador mecánico, donde no hay escáner, y claramente el viaje continúa hacia Viña del Mar. Es decir, en llegar se pierde tiempo y horas muchas veces preciosas para fundamentales para la atención de urgencia. Hernán, mira, Y lo hemos notado, Luis, porque son muchas las personas que están preocupadas de este tema y quienes toman las decisiones políticas en este país, al parecer, no escuchan a la gente. Hernán, mira, yo vengo ahora precisamente del funeral de don Julio Marín, un señor adulto, como muchos adultos mayores que llegan al Hospital San Agustín. Desafortunadamente, por negligencia de la gente del hospital, este caballero murió. A él lo tiraron prácticamente de su cama a la camilla donde le iban a hacer rayos. Y el caballero, después de esto, es todo el periplo que tú ya comentabas, que es Quillota y que es Viña del Mar, y ahí la gente se muere. Desafortunadamente, tú hablaste de el tema de la vida, y cuando nosotros hablamos del agua, hablamos de la vida. Cuando nosotros hablamos de la salud, también hablamos de la vida. Entonces, fíjate que a mí, por estas cosas, estas casualidades de la edad y del tiempo, me tocó acompañar a nuestra abuelita en el hospital durante varios días. Y la verdad es que uno no tiene dimensión y no es capaz de imaginarse la gente que pasa por afuera. Y que es joven todavía y que no ha tenido la posibilidad, no es la posibilidad, sino que no ha tenido un familiar enfermo en el hospital. La verdad es que en el hospital San Agustín de la Ligua se asesina a los adultos mayores. Y lo digo responsablemente. En el hospital San Agustín de la Ligua se asesina a los adultos mayores. Se les baja a su nivel más bajo en términos de lo que es su dignidad. No existe la posibilidad alguna de que un abuelito levante la voz. No existe la posibilidad alguna de que un familiar de uno de nuestros abuelos levante la voz. ¿Sabes por qué, Hernán? Porque la gente que acude al Hospital San Agustín es la gente del campo. Es la gente que no ha tenido la posibilidad de tener hijos con ISAPRES, que se los lleven a Calera, que se los lleven a Quillota, que se los lleven a Viña del Mar. Es la gente de Longotoma, es la gente del Carmen, de Liguera, es la gente de Huaquén, es la gente, desafortunadamente, es la gente que ha entregado toda su vida para alimentar a este país. Es la gente que ha trabajado toda su vida la tierra en este país. Son nuestras viejas, nuestras viejas que nos hacían el pan amasado antes. Son esas viejas las que hoy día están siendo maltratadas en el Hospital de la Ligua. Como te digo, vengo de un funeral de un caballero lúcido, absolutamente lúcido, por lo tanto él pudo explicar absolutamente todo lo que a él le hicieron y todo lo que estaba pasando, que no es lo mismo con mucha gente adulta y adultos mayores en el hospital, que llegan ya con problemas, ¿me entendí? Y no, ¿cómo se llama? No es posible que lo relaten. O sea, te digo sinceramente, estos temas son muy difíciles de tratar, porque tienen una alta cuota de emocionalidad. Cuando tú tienes enfermo una persona de tu familia a la cual tú quieres lo mejor para él, quieres que rápidamente esté nuevamente como está. Nuestra abuela ingresó el día 14 de enero y hoy día tú la ves y es una persona que... Pero perdón, ella ingresó por una fractura en la cadera y hoy día no conoce a nadie después del golpe que se dio cuando se cayó de la cama. Hoy día es una persona que está absolutamente ida y era una abuela que nos retaba, conversábamos, caminaba absolutamente sola, comía, hacía todas sus cosas. Hoy día tú la ves y está absolutamente postrada después de su paso por el Hospital de la Ligua. Bueno, nos imaginamos, nosotros conocemos muchos casos. Y resulta también doloroso comprobar cómo muchas veces el tema del tiempo y la derivación desde la Ligua, y no pensamos en la gente que vive en Chincolco, de la gente que vive hacia el interior, es decir, que además para llegar a la Ligua le significa una cantidad de kilómetros, no pensemos en lo que finalmente es llegar a Viña del Mar. Entonces, yo creo que aquí hay un tema. Cuando la gente pregunta qué es el neoliberalismo, cuando hablamos de neoliberalismo, nos estamos refiriendo a, derechamente, en primer lugar, al rol del Estado y la responsabilidad social que, desde la aplicación del modelo económico, dejó absolutamente de lado a las grandes mayorías de habitantes del país. Por lo tanto, aquí nos dirán que resulta muy caro, que los profesionales les pagan más en las clínicas, a los especialistas, nos dirán que es imposible construir un hospital nuevo en la provincia de Petorca, porque para eso está diseñado el biprovincial, que todavía es una promesa, pero que un estadio en Quillota se construyó en un par de años con una inversión de millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, aquí estamos en presencia. Qué bueno que construyan un estadio, pero prioricemos, porque esto es igual que en una casa alguien se llene de plasma y no tenga dónde sentarse o no tenga dónde dormir, digamos. Primero, la salud es lo primero. Y pero ¿sabes qué yo pasa? Creo que los habitantes de la provincia de Petorca, de una vez por todas, los ciudadanos empoderados hoy en día de su condición, ya no pensando en lo que las autoridades políticas puedan realizar, debemos exigir efectivamente que nuestro hospital cabecera de la provincia tenga el nivel que realmente le corresponda. Mira, el tema es bien, bien complejo de abordar en la medida que hay una cantidad enorme de elementos. O sea, uno no es que esté en contra de los trabajadores que... Nosotros tomamos las demandas de la FENAT, quien permanentemente ha denunciado también las condiciones en las cuales ellos tienen que trabajar. Claro, pero ¿sabes qué? O sea, yo entiendo que la FENAT permanentemente y la CONFUSAM y todos los sindicatos que tiene el gremio de la salud han estado permanentemente reclamando por los pocos recursos que tienen los hospitales, pero fíjate que en el Hospital de la Ligua existen paramédicos, existen auxiliares, como en todos los hospitales, como en todas las clínicas, pero no hacen su trabajo. O sea, ellos reparten, son repartidores de remedio, ellos son gente que hace las coloca las inyecciones, coloca el suero, pero cuando se trata de atender a un adulto mayor, te piden a ti que lo atiendas. Te piden a ti que mudes a la abuela de la tercera edad. Nosotros no hemos estudiado para atender una abuela, para mudar una abuela. No sabemos, menos a una abuela con la cadera quebrada. Nosotros no sabemos hacer eso. Ellos sí lo saben hacer. Entonces, y además hay un tema. A ellos les están pagando por hacer algo para el cual ellos estudiaron, para el cual ellos tuvieron la vocación de estudiar y de llevar adelante esta tarea. Sin embargo, no lo hacen. Te cuento que el primer día que nosotros llegamos a ver a nuestra abuela, nos dimos cuenta que ella estaba absolutamente sedada. Tratamos de pedir explicaciones y la explicación fue: la abuela se portó mal. Y bueno, ¿y por qué está amarrada? Porque trató de bajarse de la cama. Sí, pero ¿por qué se trató de bajar de la cama? No, es que todas las abuelitas que llegan a este lugar lo tratan de hacer. El 70% de los abuelos se siente medio perdido en este lugar. No son explicaciones de una persona que ha estudiado años para atender a una persona de la tercera edad, a un abuelito. No son esas las explicaciones. Al segundo día de llegar al hospital, Hernán, encontramos a la abuela con un parche en la cabeza y un parche en el pómulo. ¿Por qué? Porque se les había caído de la cama. Entonces tú decís, bueno, ¿y qué pasa con las enfermeras? ¿Qué pasa con los auxiliares que están de turno en la noche? ¿Están capacitados realmente para atender a los pacientes que llegan al hospital? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí voy a ir a un tema que... Tenemos abierto nuestro Facebook a nuestros auditores para que también puedan comentar y puedan opinar respecto a esta temática tan, tan sensible como es el de la salud de los habitantes de la provincia de Petorca. ¿Qué es lo que sucede, Hernán? Lo que sucede es que existe en el hospital como una especie de reglamento que tú llegas con un adulto mayor y tienes que contratarle a una persona para que se quede en la noche. Entonces nosotros sacábamos la cuenta y el billete no nos da. Nosotros trabajamos igual que todo el mundo y el billete no nos da. O sea, si la persona que se va a quedar cobra 20.000 pesos por quedarse en la noche, y eso es la explicación que da la enfermera. O sea, se les cayó la abuela porque ustedes no quisieron ponerle una persona para que la cuidara en la noche. No se le da la comida, ni el almuerzo, ni el desayuno. Tienen que ser ellos mismos que se alimenten. Y si no se alimentan ellos, tiene que haber un familiar que los alimente. Entonces, hay una serie de cosas que los familiares de la gente que llega al hospital tiene que hacer. ¿Y ellos para qué están? ¿Para repartir los remedios? ¿Para colocar las inyecciones? Entonces, esas son las cosas, Hernán, que tú decís, no es posible que sucedan en este hospital. Mira, yo estuve en el hospital durante muchos días, durante la primera semana, y en una oportunidad me encontré como con 6-7 personas, también familiares, que estaban discutiendo precisamente este tema. Todos dijeron, hay que hacer un reclamo. Pero nadie se atreve. Entonces me llamaron, yo conocí a la gente, me llamaron, haga usted el reclamo, don Luis. Y aquí estoy haciendo el reclamo por toda esa gente que no se atreve a hacer el reclamo. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen, lo que pasa es que nuestros familiares, la única posibilidad que tienen de salud es volver nuevamente al hospital. Y es posible que vuelvan en el estado en que están. Bueno, se ha dado caso también de... personas que inclusive han buscado fórmulas para poder bypassear, por decirlo así, el propio hospital cabecera de la provincia, y se van directamente a Viña del Mar, a los hospitales públicos de Viña del Mar, dando direcciones muchas veces. Correcto. Lo que pasa es que tú te das cuenta, o sea, la gente sabe que yo... durante mucho tiempo en esta provincia he ido reclamando cosas y yo permanentemente te estoy llamando y te estoy diciendo, bueno, ¿qué pasa con todo lo que pasa aquí en La Ligua? Y el hospital, como tú dijiste inicialmente, es vida, lo mismo que el agua. Entonces, te das cuenta de que no hay una atención. ¿A quién acudes? Nosotros colocamos una ¿cómo se llama? Un reclamo ya formal ante las autoridades que corresponde. Con copia al alcalde de La Ligua, con copia al alcalde de La Ligua, con copia a todas las radioemisoras de esta provincia. ¿Por qué? Porque este es un tema que no es menor. El tema de la salud pública no es menor. Porque quienes se atienden en la salud pública, quienes van al hospital para ser sanados, porque ojo, la gente que va a los hospitales necesita que se los sane. Van buscando alivio y lo que encuentran es dolor. Porque, como te decía inicialmente, los bajan a tal nivel que los hacen perder su dignidad. Bueno, estamos con un ciudadano de la provincia de Católica, don Luis Soto, con quien estamos abordando la temática de la salud, que es también una de las demandas, diríamos, más sentidas de los habitantes, de los ciudadanos de la provincia de Petorca, junto con el tema del agua y del medio ambiente. Pero claramente el tema de la salud es, podríamos decir, el que más preocupa en general a la gente. En ese orden, claro, sí. El agua es vida, como tú señalas, es muy importante el poder contar con el vital elemento, pero acá también estamos hablando del sistema público, es decir, cómo el Estado se preocupa o deja de preocuparse de cumplir el rol social que le corresponde en un tema tan esencial como es el de la salud y el de la vida. Tenemos en línea, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Hernán. Buenas tardes, don Hernán. Lo estamos escuchando, cuéntenos. Sí, mire, quiero felicitar a don Luis Cortés, aunque yo no lo conozco, pero él está tocando un tema muy importante que nos aqueja a todos los pobres de esta comuna, que tenemos una persona enferma. Y yo, por decirle algo nomás, hace 10, 15 días atrás salí de mi trabajo a las 6 de la mañana dejando el lugar botado para ir a buscar un número con una hija que a la edad se me está muriendo cada día, con un tumor cerebral en la cabeza, tiene como, entre todas las enfermedades son como 10 enfermedades, y yo me acogí, me abrí paso para ir al programa del doctor Vidal, y llegué a ese lugar ahí a la unidad donde tiene su consultor, el doctor Vidal, y por no tener 5 millones de pesos no pude operar a mi hija, y un día ella está convaleciente, está enferma, y un día yo lo voy a llevar a usted a mi casa para que vea lo que estoy viviendo. Y he llegado al hospital a las 6 de la mañana, llegué a las 8, me dijeron ahí, hay 5 números para adultos mayores y 3 para adultos. Y yo tenía el puesto 15. Y no es primera vez, he ido 2 veces más. Incluso hay una autoridad que tomó carta en el asunto acá, una concejal, y que me va a empezar a ayudar. Y es muy triste, muy doloroso. Es muy doloroso. Los que tenemos una persona enferma, yo tengo una hija de 36 años con 2 hijos y no tiene atención médica por no tener la famosa tarjeta. Entonces yo estoy desesperado, no hay que hacer, mi hija está suelta, se hace de todo con 36 años. Y yo felicito a este caballero porque por él van a ser abrir muchas puertas, ¿me entiendes? Entonces, para los que llevamos este dolor, sufrimiento como padres, es triste ver los abuelitos también, como yo he visto casos, en el caso de mi padre me lo dejaron tirado en el hospital, murió, y bueno, si derramo una lágrima no es por ser poco hombre, sino porque hay dolor en mi corazón, y le agradezco a este lindo programa que tenemos aquí en esta provincia de Hernán, y que sea por muchos años más. Bueno, muchas gracias. Ahí está el testimonio dramático de quien está clamando algo que, ya lo decíamos, es tan esencial, vital. Lo que pasa, Hernán, es que una sociedad absolutamente deshumanizada que privilegia claramente el dinero por sobre el dolor y el sufrimiento de la gente. Es decir, hemos creado, porque somos parte también, hemos creado un sistema que claramente en el tema del Estado, de la salud pública, ha quedado absolutamente de lado por todos los actores políticos. Si aquí no vamos a achacar a no, uno u no, a otro. No, aquí no se han hecho las inversiones. Todos. Sí, tenemos en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Hablas con Astrid Arena. Hola Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, tratando de sobrevivir, como bien dice la gente de La Ligua, a la atención hospitalaria. Mira, creo que el problema del hospital no solo radica en la poca profesionalización social que tienen las personas a cargo. Me refiero a los médicos, que son puros niñitos recién egresados, que son incapaces de diagnosticar una enfermedad más compleja porque no tienen ni siquiera la experiencia. Y además que vienen con los humos tan altos porque son médicos y se les olvida que están tratando con personas. Me tocó hace muy poco, acuérdate que yo tuve un diagnóstico de neurosis histérica cuando lo que tenía era un aneurisma roto en mi cabeza, que me tuvo 2 meses en un hospital y que me dejó lisiada hasta el día de hoy. Tuve la oportunidad de llevar a mi nieto por un problema que tenía, un dolor en la vejiga, en la guatita, le dieron Viadil, exámenes médicos, fui 4 veces a buscar el examen, 4 veces y el examen no estaba listo porque el tecnólogo médico no le pagan horas extraordinarias, por lo tanto él va cuando tiene tiempo a entregar los exámenes. Más aún, tuve que hacer la cola de ingreso para poder entrar y estando ya casi 40 minutos dentro del hospital, las pobres chiquillas que son estas niñitas paramédicos que están adentro, le digo, oye, la doctora, ¿qué pasa que no viene? Necesito que vea los exámenes. Y con el niño ahí, me dice, es que está en el baño. No, le dije yo, ella no está en el baño, nadie se demora en el baño 40 minutos, lo que ella está haciendo está almorzando y tiene a todo este montón de gente aquí esperando. Y no es primera vez que me pasa lo mismo, sin contar con la pésima infraestructura que tienen para recibir personas enfermas. Las rampas que tienen para subir no cumplen con ninguna condición, no tienen estacionamientos ni dentro ni fuera del hospital habilitados, ni para personas discapacitadas, ni para el público en general. Afuera hay un señor que estaciona por su propia voluntad, una persona que me tocó, desgraciadamente estaba con trago, parece, que hasta tuvo la... fue hasta grosero. Señora, pase para allá, yo le estoy diciendo, si no voy a llamar a carabineros. Yo creo que desde la cabeza a los pies este hospital necesita una remoción. Mira, hay mucha gente que ha tratado de hacer tremendos esfuerzos. La señora Eva, que es una persona que prácticamente es una Quijote del hospital, tratando de sacar adelante, tratando de dar a conocer los programas que ella ha tratado de implementar también, que ha cogido programas del gobierno. Pero en general es una burla, que en una urgencia, imagínate en invierno cuando tienes que esperar en un pasillo a todo el viento, cuando si vas en una silla de ruedas y no tienes la fuerza suficiente, te vaya a sacar la mugre, te vaya a ir de boca al suelo con el paciente y todo, porque no existe el reglamento que dice de la... Entonces yo hice un reclamo, no he hecho un reclamo, he hecho un montón de reclamos. Sí, por eso. Todavía no me contestan. Y la ley dice que los establecimientos públicos obligatoriamente necesitan tener estacionamientos habilitados para su público y especialmente para los discapacitados. Y no solo discapacitados porque seamos cojos, la gente mayor también es discapacitada en cierta medida, porque o la persona que tiene un accidente, que se quiebra un pie, que se quiebra... también tiene una discapacidad, aunque sea temporal. No existen los accesos. Yo te digo, ni Dios quiera que haya un terremoto cuando esté la gente dentro del hospital. Todas las puertas están, hicieron una especie de hall afuera, ¿no? Lleno sí. De vidrio. Lleno de vidrio y las puertas se abren para adentro. ¿Qué crees tú que pasaría? ¿Cuánta gente tendríamos que lamentar herida o muerta por los cortes de los vidrios y no precisamente por el terremoto? Por la estampida que se produciría y vivimos en una zona sísmica. Realmente, yo, mira, felicito a Luis que tenga las agallas de decirlo. Yo he hecho los reclamos por los caminos legales, por ponerle el conducto regular. Libros de reclamo y eso. Libros de reclamo, y no he tenido respuestas. Bueno, y hasta el día de hoy y por estos años, el hospital sigue funcionando en las mismas condiciones, con personal profesional deficiente, estoy hablando del área médica, que no saben, y con una falta de respeto por los pacientes. Y para terminar, Hernán, quiero decirte algo. Mira, se habla de que el hospital es gratuito para una gran cantidad de personas. yo les digo a todas esas personas que creen que están haciendo caridad en el hospital que están muy equivocados. La persona que tiene FONASA A y B ha cotizado durante toda su vida el 7% de su sueldo. Por lo tanto, no es que le estén dando la atención gratis. No es caridad la que están haciendo. Y las personas que tienen C o D pagan una parte de su atención. Por lo tanto, no hay ninguna gratuidad. Y es lo mismo cuando tú sacas un bono particular para ir a un doctor, tú pagas 4.900 pesos. Pero al doctor le pagan los mismos 35.000 pesos que si fueras a una consulta particular. Y en el caso de los hospitales es exactamente lo mismo. Tú pagas la atención y tienes un copago porque ya has anticipado tus pagos con las cotizaciones. Entonces, nada es gratis. Y por último, es responsabilidad del Estado hacerse cargo de un problema social e importante para el desarrollo de la población, como es la salud. Y nosotros para eso, además del 7%, le pagamos el 20% en cada cosa, en cada chicle, en cada cosa que nosotros consumimos. Yo creo que esta cuestión ya topó techo. Y mira, se habló, ¿te acuerdas del consultorio familiar? ¿Eso es tirar la pelota para el otro lado? Serfán, sí. Más, tengo un problema, una tendinitis. Tú sabes que en este momento en el hospital, hace más de un mes que estoy esperando la hora para el kinesiólogo urgente. Hace más de un mes que no hay kinesiólogo. Porque el kinesiólogo, hace poquito, en la dirección lo nombró como administrador, como un administrador de los espacios o algo así. No sé cómo se llamará el término técnico. Por lo tanto, un profesional de excelente calidad, como es don Jorge Río, ahora tiene que estar asumiendo funciones que no le compete y deja un tremendo hueco y una tremenda falencia en la parte kinésica, que quienes más lo necesitan en este minuto son los adultos mayores, las personas con discapacidad, y bueno, nos dejan otra vez. Tú sabes que están derivando gente kinesiólogo a Calera. ¿Tú te imaginas lo que es para una persona que necesita un kinesiólogo viajar una hora en un bus para Calera? O sea, es ridículo, es absolutamente absurdo, y yo creo que alguna vez esta cosa hay que ponerle un paralelo. Y no solo con mejorar la infraestructura que se han tratado, que la necesite y que es urgente, sino también haciendo una selección de los profesionales que llegan a atender aquí, que los cabritos llegan de 28 años recién egresados, al mes tienen su consulta particular y te están derivando del hospital para que lo vayas a ver a su consulta. Y los exámenes se los podías ver en el hospital y te cobran el bono para que veáis la consulta. Entonces, es una vergüenza que la capital de la provincia de Petorca, y lo que tú bien decías, la gente que viene de los alrededores, Hernán, o sea, es insólito. Realmente es insólito. Me llega a dar risa cuando la gente habla del crecimiento, de que no hay cesantía, de que no hay esto. Por Dios, si nos están matando de a poco. O sea, ¿de qué están hablando? Bueno, te queríamos agradecer. Yo también quiero agradecerte, Astrid, la oportunidad, Hernán, de darme tu valioso aporte para demostrar mi enojo. Y muchas gracias y felicitaciones a Luis. Bueno, Leonardo, a través de Facebook, dice: nunca ha existido una real política de salud que privilegie la calidad de esta en provincias o ciudades pequeñas. La política ha sido construir grandes centros en las capitales regionales y trasladar a todo paciente de mediana o compleja condición hacia ellos. Estas decisiones se toman en Santiago, en oficinas, por personeros que no conocen los territorios regionales, ni los caminos ni los tiempos que demoras en llegar de una ciudad como Petorca a Viña del Mar. La mayor cantidad de personas fallecidas lo hace en las ambulancias, durante el traslado o llegan en condiciones terminales. Esto ha sido así en las últimas décadas y no se ha cambiado nada. Solo se construyen centros de diagnósticos para atención primaria, ningún centro con especialidades, equipos y personal para atender situaciones complejas. Somos muchos los que hemos tenido que tomar la decisión de trasladar a un familiar a Viña o al Paraíso, porque aquí no había nada que hacer, dice Leonardo. Francisco, si los médicos jóvenes tienen el humo en la cabeza es porque la sociedad la venera como una profesión divina. Mágicamente el éxito siempre está asociado a ingeniería, medicina, leyes. Qué tontera más grande, dice, mea culpa, Francisco. Bueno, participando también a través del Facebook abierto, para que ustedes nos entreguen sus opiniones respecto a este tema que claramente es el más sensible y el que nos toca a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, estaba escuchando atentamente el programa, todos los domingos lo hago. Lo que presentó Astrid Arena es más que claro de lo que está sucediendo con nuestro hospital de La Ligua, lamentablemente. Acerca de las atenciones de kinesiología, tuve la experiencia con mi señora, tuvo una tendinitis en una rodilla, la mandaron a kinesiólogo, primero traumatólogo en el hospital y después el kinesiólogo. Pasó un mes, dos meses, y le dicen que tiene que ir a atenderse a Calera. No pudo el kinesiólogo acá atender una tendinitis de rodilla. Cuando mi señora tuvo esa lesión, apenas podíamos subirnos. Bueno, con masaje y medicamento casero, fue aliviando de a poco, pero no significaba que el mal se había ido. Cuento corto, después de cinco meses, llaman al hospital de Calera que tiene que ir a atenderse. Más de 10 sesiones. Cada sesión, en pasaje, 5,000 pesos, saqué la cuenta. Ese es un problema. Entonces, como explicaba Astrid, es algo que estamos acostumbrados por mucho tiempo a vivir, a verlo a diario. Ya, no es ninguna novedad. Otra experiencia, años atrás, un familiar con esta enfermedad púrpura, la tuvieron hasta la última hora. Conversando con un médico de Viña, me pregunta y me dice, ¿cuántas plaquetas tiene? Escucha, doctor, me dicen que tiene como 24,000. ¿Y qué están esperando? Tráela inmediatamente al hospital de Viña. Pedimos el traslado, no lo dieron. Me fui al hospital de Viña, conversé con el doctor, director de pediatría de esa época, y me dice, llámate inmediatamente al hospital de La Ligua y hácete pasar por mí y pide el traslado a esa niña. Cuento corto, cuando llegó al hospital de Viña tenía 11,000 plaquetas por milímetro cúbico. Usted sabe que cada uno de nosotros debemos tener alrededor de 250,000 plaquetas por milímetro cúbico. El doctor me dijo así, un día más la dejas en el hospital y si te mueres. A ese extremo llega la situación. Evitan los traslados por lo que significa el gasto, ambulancia y todas esas cosas. Esas cosas se han estado viviendo por años, pero lo que hoy día se planteó hubiera sido con mucho más fuerza si hubiese estado el director, subdirector o quien sea, para poder dar una explicación a la comunidad a través de los medios. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Ah? Ahora el doctor podrá decir, bueno, los medios que no tenemos, los financiamientos. Bueno, ¿y en qué está la provincia? A eso apunta principalmente la idea del programa, es la respuesta del ciudadano. Porque aquí hay responsabilidades desde la política central hacia abajo. Claro, ¿qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con los senadores que nos representan? ¿Los diputados? ¿Ah? Toda la gente que cuando ya empiezan las elecciones, empiezan a hacer las campañas, promesas de esto y de esto otro. ¿Ah? ¿En qué estamos? ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando? Tenemos dos opciones que copiar, Punta Arenas y ahora Aysén. ¿No lo puede hacer eso la provincia de Petorca? ¿Exigiendo la solución de la salud? ¿Exigiendo la solución del agua? Que es otro problema gravísimo que tenemos, que don Luis Soto está a caballo en el problema, con el Modatima. Eso quería plantearlo. Bueno, muchas gracias por su opinión, ¿eh? Hernán, quiero... Podría ir comentando ya lo que se ha ido planteando, que tienen un prácticamente un hilo conductor común, digamos. Un segundito. Este señor dice que estamos acostumbrados a ser de esa forma, siempre nos han tratado igual, pero yo digo, está bien, o sea, se terminó la dinastía Pinochet hace mucho tiempo, se terminó la dinastía de la Concertación hace tiempo. Hoy día tenemos gente incapaz dirigiendo este país. Entonces es necesario decir basta y comenzar a caminar por nuestros propios pies y a caminar en definitiva, poniéndonos de pie en términos de lo que son estas cosas. O sea, es que nosotros estamos hablando de la vida, nosotros